vos también sos parte. Parte del aire azotea @yahoo.com.ar. De la mañana, 34 minutos, y llegó el momento. Es la hora de presentar a la información de los deportes, a la voz de los deportes, al señor Richard Monti. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo anda, Lucas? Tanto tiempo. Muy bien. Lo veo. Muy bien, muy bien. ¿Y usted? ¿Cómo le va? Muy bien. Siempre con los deportes. Hace bastante que no nos cruzábamos aquí en el aire de la radio. Así es, por desencuentros, uno venía, el otro no, se tomaban descansos. Así es verdad, no lo puedo invitar a tomar mate hoy, amigo, no puedo, por esto vio de la muela, no puedo tomar mate, si no le invitaba unos matecitos. Está complicado, pero puede viajar, ¿no? Me imagino. Puedo viajar, por supuesto. Bien. Puedo viajar, como siempre. Me quedo tranquilo entonces. Siempre presto a subirme al avión y viajar. Bueno, no sé cómo me afecta, digamos, el apunamiento que me produce el despegue del avión con los puntos que tengo aquí en la boca. Igual no pasa nada, se va con unos pañuelitos y ya fue. Y sí, claro, por supuesto. ¿Qué tenemos para hoy? Para hoy tenemos también muchísima información como cada domingo. Te cuento más o menos lo que tenemos para más adelante. Un repaso de una nueva fecha del fútbol argentino, en este caso la 14ª. Ajá. Con varios resultados importantes, porque ayer jugaron los equipos que están arriba en la tabla. Un torneo apasionante, podemos decir. Se están disputando, en este caso, Huracán, Colón, los que están arriba con más chances, también, y Vélez, importantísimo. Muy pocos puntos de diferencia para un torneo que va a tener una definición increíble. Luego, ¿qué tenemos? Tenis con el Master Series de Madrid y lo que pasó en las semifinales con Juan Martín del Potro, también uno de los argentinos. Vamos a viajar por Europa, como te decía, hoy con muchos festejos. ¿Qué destinos visitaremos hoy? Hoy los clásicos, Italia, Inglaterra y también terminaremos en España. Como te decía, hoy con muchos festejos porque hay varios argentinos campeones, ¿no? Se están terminando las ligas más importantes del mundo y hay algunos argentinos que ya están festejando por anticipado. Bien. También la información local con algo de Aldo Cidi. También buenas noticias que llegan desde aquí con reformas del patinódromo y también del estadio José María Minella y rugby del torneo oficial. Bien, bueno, parece que tendremos espacios, digamos, espacios restaurados aquí en la ciudad de Mar del Plata. Así es. Bueno, una interesante noticia, ¿eh? Interesante. Para comentar. Para comentar también. ¿Qué le parece si arrancamos ya con algo para no dejarla picando? Bien, ¿y qué te parece lo mejor, lo más importante, lo que nos dejó la jornada del sábado en cuanto al fútbol argentino con resultados muy importantes, como te decía, porque jugaban todos los equipos de arriba y un gran resultado se llevó Huracán, que volvió a dar una gran muestra de fútbol y goleó a River por 4-0 y también está ahí del puntero, que es Lanús, que te cuento más adelante cómo salió. Tigre derrotó 2-1 a Colón y logró salir del fondo. No supo aprovechar la oportunidad Colón, que también tenía la chance de estar puntero. Gimnasia volvió al triunfo también, le quitó el invicto a Vélez, ganándole por 3-1, y así sueña con salvarse del descenso. Vélez, que venía invicto, ¿no?, y puntero, perdió la punta a manos de Lanús. Newell's, en otro resultado, igualó ante Banfield como local en un tanto. Y para hablar de la jornada del viernes, hay que decir que Godoy Cruz de Mendoza dio el batacazo en la Paternal al ganarle por 4-2 a Argentinos Juniors. Y Lanús, como te decía, le dio vuelta el partido en el segundo tiempo a Rosario Central y ahora es el único líder del torneo. Ajá, bien. Un torneo, como te decía, apasionante. Se puede dar de todo. Cualquiera puede ser campeón entre estos equipos, ¿no? Como te decía, porque después hay una pequeña diferencia. Sí, en todo esto del deporte siempre, digamos, hay una cuota de imprevisibilidad que sí, uno... y más en este torneo, que cualquiera le gana a cualquiera. Uh-huh. Por ejemplo, Gimnasio, que estaba casi último, le gana el primero. Claro. Tenemos un torneo que es apasionante, la verdad. Pero seguimos con otro deporte. ¿Qué te parece? En este caso tenemos que... Hacemos un anticipo del viaje. A ver, hagamos un anticipo. Nos vamos a España. Sí. Más precisamente a Madrid. Sí. Pero ya tenemos que viajar ya en este preciso instante. ¿Usted tiene previsto iniciar el viaje o es sí, solamente un pero anticipo? No, pero lo dejamos para más adelante. Este sería como un viaje express, sí. Algo rápido. Ajá. Bien, bueno. Para hablar de un poco de tenis, como te decía, del Master Series de Madrid, uno de los torneos más importantes del circuito de tenis, del ATP, tenemos que hablar de Juan Martín del Potro, que perdió, ¿no?, ante Roger Federer en una de las semifinales. No tuvo problemas el suizo. El argentino cayó por 6-3 y 6-4. Juan Martín no pudo hacer nada ante el número 2 del mundo, que fue dominado en todas las partes del partido y apenas puso resistencia en algunas partes. El tandilense no le pudo ganar ninguno de los 5 enfrentamientos al actual número 2 del mundo y ni siquiera le pudo sacar un set. Ajá. Imagínese, lo tiene de hijo. Se le complica un poco. Se le complica, parece que cuando lo tienen que enfrentar, medio como que un poco de miedo me parece que tiene. Uh-huh. Bueno, ahora el suizo se va a enfrentar ante Rafa Nadal, el dueño de esta superficie, en la definición de este Masters 1000 de Madrid, en su casa, ¿no? Nadal. Hay que decir que justamente Rafa le ganó a Novak Djokovic en la otra semifinal. Levantó 3 puntos de partido. Increíble el partido que levantó Rafa Nadal. La definición fue increíble. Levantó, como te decía, 3 puntos de partido en el tiebreak del tercer set. Después de 4 horas de juego. Uh-huh. Increíble lo que brindaron estos dos jugadores. El número 1 del mundo lleva nada más y nada menos que 33 victorias seguidas sobre Polo de Ladrillo. Increíble. 19 en este año. Interesante, ¿eh?, el número, sí, de victorias. Bueno, nada, hay que decir, no hay muchos datos para demostrar, que ya sabemos lo que demuestra Rafael Nadal, número 1 del mundo en esta superficie, ya lleva 5 Roland Garros consecutivos, el torneo más importante en esta superficie, así que mucho más para hablar no hay. Uh-huh. Bien, bueno, amigo Richard Monti, lo esperamos, ¿le parece? En minutos más, con más información de los deportes. Así es. Le tomamos la palabra entonces al señor Richard Monti, la voz de los deportes, en Parte del Aire. Baja la temperatura en Mar del Plata. En estos momentos la marca térmica es de 10 grados. El cielo se encuentra nublado, 8 grados y medio la sensación térmica. La visibilidad 10 kilómetros, 89% la humedad, la presión 19.4 hectopascales y el viento del noroeste a 11 kilómetros por hora. En todo el país, las 9 de la mañana, 43 minutos. En la provincia de San Luis, una hora menos. Vos también sos parte. Salta 1671. Azotea. ¿Qué es otra comunicación? Es poder decir sin intermediarios. Es poder equivocarse al decir. Es poder contar historias sin censura. Es poder pensar sin recurrir a otro cerebro. Es poder emocionarse sin lágrimas amarillas. Es poder. De la Azotea. 88.7. Otra comunicación. Rapidez, seguridad, confianza. Llame a TaxiCop 470-1111, 477-3333, 477-4444. TaxiCop, choferes debidamente identificados. TaxiCop, la cooperativa de los taxistas. Que no te hagan callar.